pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Si tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si tal vez te haría muy feliz. Si tal vez te lo podría decir. Si tal vez detalle a detalle podría conquistarte, serías tú para mí. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada día un poco más. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, para mí no hay nadie igual, no lo hay. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto amor, que ya no puedo